Ya les hemos venido hablando en otras oportunidades de los distintos proyectos que se están poniendo en marcha a través de la Fundación López Mariscal 2015, una entidad, una fundación que comenzaba su andadura hace prácticamente un año. Nosotros hemos venido informando desde entonces de cada una de esas iniciativas en diversos ámbitos. Hoy, por ejemplo, vamos a centrarnos en el capítulo educativo y en ese sentido también, bueno, pues nos referimos, por ejemplo, a la apertura del plazo de inscripción para las becas de inglés de esta fundación. Se trata de una serie de becas que además se han ampliado en cuanto a número en esta oportunidad. Es el segundo año, 12 beneficiarios de los que ya se conocen sus nombres, puesto que comenzaban, bueno, pues las distintas pruebas se han venido desarrollando. Y el pasado 1 de marzo, pues se daba a conocer a través de la web de la fundación cómo ha quedado esa selección. Nosotros queríamos hablarles de ello. Además, se van cumpliendo esos plazos que habíamos previsto. Y bueno, pues ya decimos, queríamos comentar todas esas cuestiones y además anticipar un poco lo que será esa estancia en Inglaterra, de la que van a poder disfrutar 12 alumnos de primero de bachillerato. Dos de ellos se encuentran con nosotros aquí en los estudios de Radio Brique, así como pues Esther Carrasco, que nos ha venido informando al respecto, como saben, colaboradora de esta fundación. A los tres, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Tanto a Esther en este caso como a Daniela León y Pablo Rubiales, que son los alumnos que ya decimos en el día de hoy nos acompaña, son dos de los 12 estudiantes que han sido seleccionados. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos Hola, buenos días. como decía, vamos a quedarnos enseguida con un poco la experiencia que han tenido, las expectativas que también tienen de cara a lo que va a ser esa estancia el próximo mes de julio en Inglaterra. Y antes que nada, pues nos vamos a quedar un poco contextualizando todo lo que son estas becas, que seguro que conocen porque ya venimos informándoles de ello. Esther, bueno, pues decíamos, ya se conocen los seleccionados de un total de 25 candidatos, ¿verdad? Que se presentaban. Pues efectivamente, el día 1 de marzo salió ya lo que eran los 12 miembros que acompañarán a esta segunda edición en la expedición, en esa inmersión lingüística en Reino Unido, y ya se conocen los nombres. La verdad es que este año ha estado muy reñida la cosa porque el nivel ha estado muy equilibrado, ¿no? Y en esta ocasión se ha realizado la selección mediante un proceso a través del cual se han ido sumando una serie de puntos, y ellos, bueno, pues iban obteniendo esa serie de puntos conforme iban realizando las pruebas. La primera prueba ya comentábamos en anteriores entrevistas que nos realizaste, y la primera prueba era haber obtenido una determinada calificación. La segunda prueba era un ejercicio escrito, tipo nivel 1, y ya la tercera prueba era una entrevista, pues era una exposición oral durante 5 minutos en inglés, y por último era una entrevista con una psicóloga. Todo eso ha sumado un conjunto de puntos que ellos han ido conociendo a lo largo de todo el proceso mediante la publicación de las notas en la página web. Y es verdad que, bueno, como se puede comprobar en la lista de reserva, porque tenemos una lista de reserva, es verdad que la puntuación ha estado muy, muy similar en algunos de los casos. Entonces, bueno, pues yo agradezco que nos hayáis ofrecido esta oportunidad a la Fundación López Mariscal, y me gustaría aprovechar para decir los nombres de los que han obtenido este año la beca, que es una beca cuyo coste asciende a unos 2.200 euros. Es un poco, o sea, el premio que han obtenido este año es un poco superior al del año pasado, también con la ventaja que habías comentado anteriormente, que son dos alumnos más con respecto al año pasado los que viajarán en esta edición de 2017-2018. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con las dos primeras candidatas, que obtuvieron un total de 90 puntos, fueron Ana Domínguez y Julia Tebar. Ya a partir de ahí, de forma decreciente, otras de las personas que han obtenido esta beca han sido Laura Benítez Rubiales, Sara Gutiérrez Pino, Mercedes Carlota Fernández Gómez, Daniela León, que está aquí hoy con nosotros, Belén Piñero Domínguez, Alberto León Ordóñez, María Román Garcés, Pablo Rubiales Rubiales, que también está aquí hoy con nosotros, Beatriz Olmedo Jiménez y Stephanie Almagro Muñoz. Quiero decir que este año estamos muy contentos porque la participación ha sido de toda la Sierra de Cádiz. Sí, veía que de poblaciones se trataba, ¿no? De alumnos que estén estudiando en nuestra localidad, los Exacto, centros. era un requisito. Pero sí que se trata Tenían que de. estar matriculados en uno de los centros de secundaria. pero centros donde se hace primero de bachillerato, que es o bien el IES Las Cumbres o bien el IES Nuestra Señora de los Remedios. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada vez estamos obteniendo un mayor, digo estamos porque soy docente, estamos obteniendo un mayor número de estudiantes que vienen de la sierra. Por ejemplo, teníamos una chica que se ha presentado este año que viene de Villamartín. A pesar de que en Villamartín puede hacer la secundaria posobligatoria, que es el primero de bachillerato, al estudiar el itinerario de Bellas Artes, ¿no? El de arte, pues tiene que hacerlo en el IES Las Cumbres. Entonces ella ha podido optar también este año a ese premio. Bueno, creo que no lo ha conseguido. Todavía la fundación no ha hecho el acto de entrega de las becas. Entonces yo tampoco conozco a los chicos, ¿no? Y creo que ella no ha sido una de las, ¿no, Pablo? Tú que tienes que conocerla puesto que está en tu centro. Bueno, sí, ella es una compañera mía que está en primero bachillerato de arte. La verdad que ya estaba muy contenta de poder presentarse a esta oportunidad, a esta beca, y la verdad que nos ha ido con más gusto por saber que no la han cogido, que para ella ha sido una experiencia más y... Había tantos alumnos, estoy viendo por aquí, de Grazalema como del Bosque o Villamartín, ¿no? Efectivamente, y de aparte hecho... Aparte de los Dubriques, ¿verdad? Claro, aparte de los Dubriques, de hecho, creo que vienen alguna del Bosque, viene, no sé... Daniela, dinos, cuéntanoslo tú. Vienen Bearmed y Julia Tebas, ¿no? Que son del Bosque. Bueno, pues ellos son Daniela y Pablo. Y os quería preguntar, ahora vamos a hablar de todas formas más ampliamente de estas becas, de lo que suponen. Pero os quería preguntar a vosotros cómo llega esa noticia, esa convocatoria de las becas por algún amigo, a través de los medios de comunicación, a través de familiares. ¿Cómo os enteráis? Bueno, la verdad que yo de... En mi punto, pues, mis profesores, principalmente los de inglés, otros profesores nos dijeron que nos presentáramos a esta beca, que era una oportunidad, que aunque teníamos que tener algunos requisitos para presentarnos, pero aquellos que podían presentarnos, que lo hagan, que no tienen nada que perder, que... Y ya está, que más que nada es eso. Yo tengo que decir algo, porque yo me alegro muchísimo de los chicos que han obtenido la beca, ¿no? Porque siempre hemos comentado desde la Fundación López Mariscal que esta beca es un premio a lo que es el trabajo, el tesón. Y bueno, yo tengo que felicitar en este caso tanto a Daniela como a Pablo, porque ellos tienen un expediente académico buenísimo. Entonces quiero decir con esto que muchas veces incluso se llega a demostrar que chicos que han trabajado muchísimo durante los 4 años de la ESO o que han trabajado mucho como estudiantes, que se ve recompensada ese esfuerzo, ese sacrificio, esas ganas, ese amor propio que tienen por los estudios, ¿no? Se ve recompensado totalmente y en este caso, bueno, pues con una beca que ya decimos que es una experiencia inolvidable para ellos, ¿eh? Bueno, espero. Y en tu caso, Daniela, ¿cómo te llegaba la noticia y cómo es que, bueno, decidiste acudir a esa convocatoria? Pues yo el año pasado, como tenía de tutora a Esther, pues estaba muy informado sobre esta beca y a mí me llamaba mucha atención porque como quiero estudiar inglés en la universidad, pues me llamaba mucha atención. Y este año, pues sin dudármelo, decidí presentarme. ¿Cómo han sido las pruebas? ¿Muy complicadas? Bueno, desde mi punto de vista, en un principio cuando vi la prueba pude comprobar que más o menos se basaba en lo que viene siendo un examen de B1 y la verdad que el nivel que nosotros tenemos de primero bachillerato, tanto en su instituto como en nuestro instituto, y desde mi punto de vista no me ha parecido bastante difícil. Yo me esperaba más, iba asustado, me creía que iba a ser algo más difícil, pero la verdad que bien. Bueno, yo lo mismo, me creía que iba a ser más difícil, pero bien. Y luego la prueba oral muy bien. Las que estaban allí entrevistando eran muy, muy simpáticas, así que felicito con eso a la fundación porque las personas que te tratan son muy simpáticas todas. Lo cierto es que en bastante buen nivel, ¿no? Porque, claro, los alumnos de por sí que ya estaban allí tenían todos un buen... un buen expediente académico, muy buen expediente académico, eso es verdad, porque se exige, en primer lugar se exige un 7 de nota media en cuarto de la ESO y en segundo lugar se exigía un 8 en la asignatura de inglés en cuarto de la ESO. Entonces, claro, se presentan siempre los mejores. Y es curioso porque muchos años siempre hay, ¿no?, oleadas de chicos en los centros, hay oleadas de chicos que académicamente son mejores, otros que, bueno, pues pues que les cuesta un poquito más. Entonces, yo como profesora también de segundo de bachillerato, compruebo que este año hay unos segundos de bachillerato espectaculares, o sea, unos chicos con unas notas muy buenas en Ubrique. Felicitar a todos mis compañeros, tanto los de primaria como los de secundaria, por el trabajo nosotros que ponemos por nuestra parte, ese granito de arena que ponemos en la educación de los chicos. Y tengo que decir que el año pasado, pues, eran tan buenos estudiantes que hubo 48 personas que cumplían los requisitos. Y este año, entre los que se han querido presentar y los que no cumplían los requisitos, que ya ahí la fundación no se mete, porque ellos son muy libres de decidir si se quieren presentar o no se quieren presentar, pues este año solamente 25 se han presentado. O sea que el porcentaje era estupendo. Eran 25 chicos que se habían presentado para 12 personas que viajan. O sea, que es que había que presentarse sí o sí, a conseguir una de ellas. ¿Os esperabais de todas formas ser seleccionado o no? Bueno, había la posibilidad y en ello estabais, ¿no? Bueno, yo desde mi parte, en un principio yo no supe que iba a ser seleccionado. Yo iba al examen, iba a hacerlo, a saber la prueba. Luego cuando me cogieron, cuando pude comprobar que pasé la prueba escrita, pues ya me quedé un poco sorprendido. Digo, puedo tener algunas posibilidades y ya tras la prueba oral, pues... Digo que Dios, lo que Dios quiera. Daniela, ¿qué os decían los familiares, cuando ibais pasando pruebas, ¿no? Yo, pues, siempre lo que último se pierde es la esperanza. Entonces yo siempre iba muy positiva diciendo, venga, que puedo con esto, ¿no? Las posibilidades son muy altas y yo confiaba en mí misma, pero mi madre siempre me decía, no te confíes porque puede ser que no pases. Bueno, y luego ya cuando pasé, pues ya le dije, has visto. Daniela, y además yo creo que tienes un primo, ¿no? Por lo menos yo he visto un león por ahí también, ¿no? Sí, viene mi primo ahí. Vaya familia, ¿no? Sí, también. ¿La primera vez que viajaréis fuera de España o no? No, yo he estado de intercambio en Inglaterra, justo en la zona donde vamos a estar, y también he estado en Oslo. ¿En tu caso, Pablo? En mi caso, yo en tercero de la ESO tuve un intercambio con gente de Nueva York. Visité la ciudad de Nueva York y estuve un tiempo con su familia y hablando con ellos, lo que mejorando no es mi lengua inglesa. Fíjate que curioso, ¿no? Que los alumnos viajan la mayoría de las veces. Fíjate en comparación con otras generaciones anteriores. Los alumnos viajan la mayoría de las veces facilitados por los centros. O sea, son los centros educativos los que proporcionan que los chavales tengan este tipo de experiencia, que para mí, sinceramente, son fundamentales. Viajar, yo desde mi punto de vista, es muy importante porque no solamente adquieren la cultura allí en directo, sino que además se empapan de muchas cosas que tiene intrínseca el estar en el país en concreto. Muchas veces te pones tú a explicarles a los alumnos, ¿no? Y ven como una serie de abstracciones los chicos, ¿no? Que cuando pues después que... lo llevas a los, ¿no? Yo creo que a los niños se les queda mucho más un viaje que la oración compuesta, Daniela. Digo la oración compuesta por la parte que me toca, ¿no? Que soy profesora de lengua y de literatura, pero muchas veces te pones a explicarle literatura universal y te pones a hablarle de algunos escritores, ¿no? Y la forma de pensar para ellos poderse después comunicar de una forma determinada y a lo mejor no llegan a entender que les pueda preocupar ciertas cuestiones porque no compartimos la misma cultura cuando tú llevas a un chaval a un país extranjero y que viven determinadas experiencias, llegan a conocer mucho mejor lo que es la cultura del país, a entender mucho mejor lo que es el universo y el mundo, vamos. Ese es uno de los objetivos, ¿no?, que comentábamos de estas becas, la inmersión lingüística y cultural en ese país, en Reino Unido en concreto. ¿Qué expectativas tenéis para el viaje que, recordemos, ahora comentaremos los datos, de todas formas con Esther, pero que se celebrará en julio? Yo lo más importante es aprender, ¿no? Para eso vamos, para aprender y también pasármelo bien y disfrutar, que es lo segundo más importante. Además no son incompatibles, o sea que se puede pasar bien, como de hecho no hubo un buen número de excursiones, ahora nos lo comentará Esther y demás, pero además, bueno, aprendiendo y aprovechar al máximo, ¿no? Supongo, Pablo, esos días. Sí, la verdad que esos días son, como bien ha dicho nuestra compañera, para aprender, para mejorar nuestra lengua y lo más importante, conocer a personas nuevas, hacer amigos allí, hablar con ellos, ver sus culturas, qué es lo que hacen en su día a día, hablar con su familia, ver las variedades que hay entre su país y el nuestro y disfrutarlo al máximo. ¿Qué os comentaban los familiares, los amigos cuando se han enterado de la noticia? Muy felices, ¿no? Mi amiga me decía que me van a echar de menos y muy felices por mí porque de verdad quería que pasar y he pasado al final. Además, Daniela quiere estudiar un grado relacionado con las lenguas, sí, ¿verdad, sí, Daniela? Inglés, sí. Es una forma también de prepararse de cara a estudios universitarios, ¿no? Y a las estancias fuera de casa, ¿no? Del futuro, ¿no? También. Como experiencia en sí, aparte de los conocimientos que se adquieran. Recordemos que se tratan de 12 becas. En concreto, la fecha la tenía por aquí. Sí, bueno, del 8 al 29, en concreto. De julio. Del 8 al 29 de julio, prácticamente, bueno, casi se llevan todo el mes, porque entre que estás de preparativo, que vuelves, que tomas conciencia de que has vuelto al calor del mes de julio de Ubrique, pues prácticamente, vamos, se llevan todo el mes. Y esta estancia, en esta ocasión hemos seleccionado, la Fundación ha seleccionado un colegio que es internacional y que, bueno, pues que va a tener alumnos de diferentes, de cuatro nacionalidades distintas, ¿no? Tiene chicos ingleses, tiene chicos italianos, tiene franceses y luego tienen españoles. Luego es un centro que no tiene más de tres españoles por aula, o sea, son 15 alumnos como máximo en las clases y no tienen a más de tres españoles por cada una de las aulas, es decir, que igual ellos por su nivel caen en diferentes aulas y eso les proporciona también la inmersión intercultural, ¿no? O sea, no solamente la inmersión lingüística o cultural inglesa, sino que también pueden ir conociendo gente de otros países. Y esto trae consigo también que este año nos hemos preocupado muchísimo más de que la formación académica sea un poquito más severa, en el sentido de que en lugar de tener 3 horas de clases de inglés, van a tener 4 horas de clases de inglés por la mañana y luego ya por la tarde pues tienen las diferentes actividades que organiza la academia con la que se viaja. Y estas actividades pues van desde, bueno, pues desde distintas actividades deportivas hasta distintas actividades culturales, hasta pasear por diferentes sitios, así como realizar algunas excursiones por el entorno para que ellos puedan conocer también un poco la región. O sea, viajarán a Londres, a Cambridge, viajarán a diferentes sitios para poder conocer los pueblos y la ciudad y que nos rodean. Van a estar en la zona sureste de... Sí, exacto. Es un pueblecito que tiene unos 7.000 habitantes y está muy controlado porque en verano se llena plenamente de estudiantes. Es un centro que recibe a muchísimos estudiantes. Es más, creo que este año hay una inmersión lingüística desde el Sagrado Corazón. Ellos lo hacen en el mes de mayo y también han elegido este pueblo. Ha sido una casualidad. Han elegido este pueblo también. Es un pueblo con muchos estudiantes y han elegido esta localidad para llevar a cabo su inmersión lingüística. Y bueno, con la diferencia de que el Sagrado Corazón está una semana y nosotros estaremos 3, pero que las actividades pues están todas las actividades que ellos realizan están todas diseñadas para el estudiante y sobre todo para estudiantes jóvenes de su edad. Este colegio acoge a chicos desde los 12 hasta los 18 años, entonces bueno, pues ya en función del nivel de inglés que ellos lleven, pues se le hace una prueba de nivel y se le colocan las diferentes aulas para que puedan sacar el mayor rendimiento posible de las clases. Recordemos que ellos van a estar en familias de acogida que además ya están especializadas, podemos decir, están acostumbradas a este tipo de experiencia, de convivencia, claro, durante otros años. Al ser un pueblo que se dedica plenamente a eso prácticamente durante todo el año, pues son familias que están ya muy seleccionadas, que tienen plena confianza. Date cuenta que este tipo de academias no se pueden jugar, como yo digo, un poco la reputación, porque si pasa cualquier cosa en alguna de las familias, pues la verdad es que ellos cuidan muchísimo las personas que van a acoger a los estudiantes, porque claro, de ellos depende el éxito de los estudios y el éxito económico de la propia academia. Entonces, son academias que suelen estudiar muy bien a la familia, aceptar a familias donde los chicos están contentos y rechazar a familias donde los chicos están menos contentos. En total, bueno, pues el presupuesto de la fundación para esta iniciativa son 26.400 euros. Hablamos de 2.200 euros valorados aproximadamente, más otros gastos, imagino, de logística y demás, así que hacen casi 30.000 euros. Casi 30.000 euros, efectivamente, porque claro, se piensa nada más que son los 2.200 euros de cada uno de los chicos y no es, porque todo esto, o sea, el proceso de selección conlleva un gasto, lo que es el personal que los está acompañando conlleva otro gasto, es decir, un programa pues que asciende prácticamente, como has dicho, a unos 30.000 euros. Cosa que me enorgullece mucho que sea un ubriqueño el que destine, bueno, pues esta cantidad de dinero a los estudiantes, que va a ser futuro de nosotros, de nuestro país. Entonces, me agrada muchísimo que ellos puedan disfrutar de estas cosas. Además, comentábamos, ¿no?, cuando arrancaba un poco todo el proyecto, que la intención era dar continuidad, y además se ha hablado de diferentes plazos, lo anunciabais y ahí están cumpliéndose, ¿no? Y por ahora se están cumpliendo en la segunda edición, y yo espero que el año que viene, porque además es que los niños ya, ¿no?, como yo estoy en el instituto, ellos ya me preguntan, ¿y el año que viene me toca a mí? De un año para otro. Exacto. Entonces ya vas pasando tú por los cursos y ya ellos están diciendo, bueno, pues ya se ponen ellos como sus metas, ¿no? Decir, oye, que si me piden el 8 en inglés, ya eso los incentiva, sí, y los motiva a que ellos estén, bueno, a ver si lo consigo, porque saben que es la primera criba. Estamos hablando de que se ha dado a conocer la lista de seleccionados. Ahora, en próximas fechas, tiene que tener lugar el acto público oficial de entrega de la beca, ¿no? Efectivamente. Próximamente se va a proceder a realizar el acto en el que serán invitados tanto los alumnos que han participado, como los becados, como los familiares, y se procederá al acto de entrega de las becas. Es verdad que la fundación está todavía, su sede está en proceso de finalización de todo lo que es la logística que lleva la sede consigo, pero es verdad que ya se están realizando, bueno, pues tiene un programa, que es el programa ADVAN, a través del cual son más cerca de 90 alumnos de primaria los que reciben clases particulares en la sede de la fundación. También ahora, recientemente, se ha podido impartir un curso de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar. Y bueno, poco a poco, pues la Fundación López Mariscal va prestando no solamente lo que es el incentivo económico, sino también su sede para que se puedan llevar a cabo diferentes actividades en pro de los ubriqueños. Y, por cierto, también otras reuniones que tenéis previstas con las propias familias. Exacto, para ir preparando lo que es la partida. Porque claro, los padres siempre están muy temerosos, ¿no? Su hijo se les va en 3 semanas y entonces los padres, pues, ¿no?, tienen algún tipo de miedo. Yo trabajo con muchos alumnos y con muchos padres, y muchos de los padres me dicen, hombre, yo porque voy con la tranquilidad, ¿no?, de que va con una persona conocida, porque en esta ocasión soy yo también la que los acompaña durante las 3 semanas, ¿no? Entonces muchos padres me lo comunican, ¿no?, personalmente, me dicen, bueno, yo porque voy con la tranquilidad de que vas tú, vas siempre una persona conocida, entonces van con esa tranquilidad. Que eso no quiere decir nada, ¿no? ¿Verdad? Que sí, que una profesora siempre está muy pendiente de sus alumnos y tiene esa responsabilidad, pero los alumnos también hacen mucho a la hora de estar en el extranjero o a la hora de viajar con los profesores. Una cosa. Además, los chicos se portan estupendamente. Cuando salen en el aula, es otra cosa. Pero cuando salen fuera del aula, es que parece que, no sé, el viaje amansa a la fiera, ¿eh? Y además sorprende, ¿no? Digo con respecto a generaciones anteriores, porque quizás si nos preguntaban nuestra época, con esas edades, muy extraño que un chaval hubiera salido de España ya. Y bueno, ellos nos hablaban de Nueva York, de Inglaterra, varias estancias. Todo, o sea, claro, que todo propiciado a través de los centros educativos. Animo a que los centros educativos hagan este tipo de actividades para los alumnos. Considero que son importantísimas. Los viajes, conocer, ver, tocar, oler y sentir. Pues, Daniela, Pablo, ¿qué mensaje, por ejemplo, enviaríais a la fundación y también a otros estudiantes que nos estén escuchando de cara a próximos años? Yo diría que se apuntaran, echaran la beca, porque nunca se sabe, ¿no?, lo que puede pasar, y después de todo es una experiencia gratis, que te va a salir gratis y que es muy recomendable. Entonces yo creo que todo el mundo debería echar la beca, aunque sea solamente por intentarlo. No hay nada que perder, al contrario. Y además una iniciativa muy importante, ¿no?, por parte de la fundación. Bueno, sí, de mi parte, que también muchísimas gracias a la fundación por colaborar, por trabajar con estudiantes, por darle una beca de estas características, porque la verdad que está bastante bien, como ha dicho nuestra compañera, que si tenéis la oportunidad de echarla, que la podéis echar y, bueno, que ya os contaré. Pues eso mismo. Si os parece, vamos a quedarnos aquí y con el compromiso de, ya más adelante, como ocurriera, ¿no?, también hace unos meses, hacíamos un poco de balance con algunos de los estudiantes que participaran en la primera edición. Y nada, Esther, bueno, pues destacar la continuidad que hemos comentado anteriormente. Sí. Lo cierto es que se van dando esos pasos que se habían anunciado. Y bueno, pues con la intención de seguir dando continuidad, llegará en julio ese viaje, pero bueno, pues igualmente se pretende se trabaja de cara al futuro para seguir con esta línea de becas, por ejemplo. Bueno, pues yo sinceramente desde mis deseos, la verdad es que me encantaría que continuara el programa de becas de la Fundación López Mariscal, porque es que es muy complicado que familias muchas veces, ¿no?, trabajadoras, se puedan permitir el poder mandar a su hijo a este tipo de estancias, ¿no? Es muy complicado. Entonces, tú has comentado que muchas veces antes nuestros padres quizás no nos mandaban tan lejos. Por un lado, porque no se les daba la importancia a lo mejor a poder estudiar en el extranjero, pero por otro lado es porque económicamente era muy complicado. Entonces, bueno, cada vez la oferta es mucho mayor, cada vez los vuelos, ¿no?, están también, ¿no?, hay muchas compañías de bajo coste, al haber más competencia, así que es verdad que hay precios bastante asequibles, pero es que pensemos que son 2.200 euros lo que tiene que pagar una familia. Si tú tienes dos hijos, no le puedes decir a uno vete tú y a otro tú no te vas. Entonces es mucho dinero para 3 semanas. Entonces a mí me gustaría muchísimo, y yo lanzo un mensaje a la Fundación López Mariscal, de que se continuara con este tipo de actividades y con este tipo de iniciativas que tuvieran una cierta prolongación, porque se saca muchísimo más beneficio que otra cosa, tanto para el alumnado como para los padres. De verdad, la experiencia es inolvidable. Como tú decías, además, un aliciente para el conjunto de alumnos ahora mismo en bachillerato, en secundaria, para ir mejorando, ¿no?, lo que es su expediente. Y bueno, pues está claro, ¿no?, que es una iniciativa que la Fundación acerca muchísimo. Se trata de proyectos que podemos ver a lo mejor a nivel provincial, autonómico, pero bueno, aquí estamos hablando de una iniciativa a nivel local, ¿no?, para un número reducido de alumnos que se pueden presentar en definitiva, y por tanto hay muchas más posibilidades también, ¿no? Eso es lo bueno que tiene, ¿no? Yo sé que también hay muchos alumnos que se han ido presentando a la beca de Amancio Ortega, ¿no?, al poder estudiar en el extranjero. Ya un chico lo consiguió en Ubrique, poder hacer primero de bachillerato en el extranjero, y bueno, pues ese tipo de oportunidades se consiguen teniendo ese amor propio de querer alcanzarlo y lograrlo, porque se consigue gracias al esfuerzo. Entonces, bueno, en este caso también la Fundación López Mariscal, date cuenta que no pide absolutamente nada de renta, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad que se le ofrece a todo el mundo, y sobre todo que se le ofrece al buen alumno y al alumnado trabajador y que se quiere esforzar para conseguirlo, porque no se pone otro tipo de trabas para poderte, para iniciar el camino del proceso de selección. Simplemente que sea un buen estudiante, y de alguna manera hay que demostrarlo, que es mediante expediente académico. Pues todo ello en torno, insistimos, a esta nueva edición, la segunda edición de las becas de inmersión lingüística al inglés, que ha puesto en marcha la Fundación López Mariscal, que se traducirá en ese viaje al Reino Unido durante el mes de julio. Hemos querido estar con 12 de los estudiantes que han sido seleccionados entre los 12 finalmente que participarán en este proyecto, y también nos ha acompañado Esther Carrasco como colaboradora, portavoz de la Fundación López Mariscal. Daniela, Pablo, no sé si hay algo más que apuntarnos. Hablaremos, si os parece, ya más adelante. Y nada, que disfrutéis, que aprovechéis al máximo esa iniciativa, que es tan, tan interesante además para vosotros. Y sí, muchísimas gracias, y la verdad es que yo voy con ánimo de pasármelo bien, con muchas ganas, y la verdad es que quiero que llegue ya el mes de julio para poder disfrutar de esa experiencia. Daniel, imagino que igual, ¿no?, en la cuenta atrás, sí, para que vaya llegando el verano. Yo, ¿no?, tengo una cuenta atrás, de hecho, quedan como 110 días o así. 23 horas. Hombre, cada vez que estoy estudiando en mi casa, duro, voy mañana, porque al día siguiente tengo un examen, digo, venga, que me entro nada, estoy ya en Inglaterra. Claro que sí. Qué alegría, una, ¿no?, aliciente ahí en un el aliciente futuro. Y además un aliciente para la Fundación también, ¿no?, poder escucharlo, decir estas cosas y que tengan ellos esa alegría de decir, venga, que quiero irme. Es un aliciente también para la Fundación, porque se está viendo que ellos son agradecidos también, ¿no?, de que haya gente que, bueno, de que pueda conceder ese tipo de premios. Ellos son agradecidos. Y por finalizar, simplemente destacar que hablábamos de las pruebas, de todo lo que se ha organizado en cuanto a logística aquí para hacer esa selección, pero bueno, imaginemos, ¿no?, para preparar los viajes y todo lo que se está ultimando de cara, bueno, pues a ese proyecto, ¿no? Sí, prácticamente ya lo tienen todo ultimado, porque hoy se lo comentaba ya a ellos, los billetes ya están hasta comprados y todo, ¿eh? Entonces, bueno, ya una vez que se compran los billetes, pues ya la academia, este año la academia se desplaza hasta la sede de la fundación. Y la academia, la propia academia, la que tiene su sede de toda Andalucía, tiene la sede en Granada. Entonces esta academia se desplaza hasta Ubrique y son los que van dándole las indicaciones a los alumnados y a los padres para que el viaje tenga el mayor éxito posible. Pues enhorabuena a todos los seleccionados, en su caso aquí a Daniela y a Pablo. Y Esther, muchísimas gracias a los tres, por supuesto, por habernos acompañado en el día de hoy, y seguiremos informando sobre toda esta serie de iniciativas dentro del ámbito cultural o, por ejemplo, educativo. Como en un placer, porque la verdad es que vosotros los medios de comunicación ayudáis muchísimo a la difusión de este tipo de actividades. Sin vosotros también cuesta un poco de trabajo lanzar y animar y fomentar el que se sigan haciendo este tipo de cosas. Entonces, muy agradecida a los medios de comunicación. A vosotros lo dicho. Esther, Daniela, Pablo, muchas gracias. Buenos días. A ti. Buenos días.